y a Trump, que lo chingue su madre, y al Xoto Güero Velasco, que lo chingue también, y que viva el comparte zapatista contra el capital y sus muros. Este corrido se llama El Corrido de Peña Nieto. Música, maestro, venga. Y esto va para ti. ¡Culero! ¡Traidor! ¡Vende patria! ¡Asesino! ¡Ay! Por cantarle un corrido a Peña Nieto, por eso yo compuse mis canciones. Te pasas de la raya y no se vale, saqueando al país y sus riquezas, chingando con todas esas reformas. Ahora mucha gente está despertando. Sigue con tus pendejadas si quieres, pero verás después qué ha de pasar. ¿Qué tal te sientes, Peña Nieto? Ahora sí lo cagaste. Es cara, cara, cara, cara que al país tú le hiciste. Quieres convertirlo otra vez en finca, quieres ponerle sus nuevos patrones. Nosotros respondemos resistencia, no permitamos más a esos cabrones, y no lo vamos a permitir jamás, nunca más a esos cabrones. ¡Ay! ¿Qué tal te sientes, Peña Nieto? Ahora sí lo cagaste. Sigamos cantando, ve y sigue con tus mismas pendejadas.